La quise poner en letra grande para los poetas con anteojos, ya perdemos pinta, pero no hay caso. No, tengo que hablar con anteojos. Sí, negro, si me haces la gauchada. A ver si tengo todo en orden para no emocionarme. La oración de Trelew. Leída en la tumba de María Angélica Savelli, en su memoria y la de cada uno de los fusilados en la base naval Almirante Sar, el 22 de agosto de 1972. Señor, no sé si María Angélica creía o no creía en vos, y si la fe existe, corre o nada, se desborda por fuera de los actos como un río de cristal que nunca tuvo cauce. Tampoco sé si en el final del día, a la hora de los lobos y las nubes de espumas negras, ante el espejo del justo amor, el amor que deja su huella, eso sirve para algo más que un ruego, una servidumbre o las indulgencias pagadas con oro. Pero no dudo, Señor, que estuviste a su lado, fuiste su costado, cuando la torturaron y otras agonías cayendo como lluvia de vidrio sobre la comisaría de Villa Martelli. Hablo de un tablado del infierno. Y que fuiste vos quien arrimó un poco de paz, agua del milagro, por piedad o bondad, una gota de rocío ese instante, esa víspera de muerte, sobre su cuerpo enloquecido, hecho carne en la carne, machucada por tanto golpe a pura picana, ese cuerpo de muchacha abierto y padecido, hasta convertirse en muchedumbre de dolor, en sinfonía del espanto. Señor, ella tenía el pelo negro como ala de pájaro, los ojos traían la luz con gloria de quien mira más allá, y su mano pequeña había escrito alguna vez, bien grande y a los apurones, pero un vuelve el che vive, como quien dice, vuelve la alegría, los niños no vivirán para la muerte, se limpiará esa bóveda que abundó en la sangre, esa sangre de inocentes, o mejor, como quien siente que la patria es un murmullo de vientos y de músicas sagradas, un aliento que tiembla, una arenita que se queda para siempre en los dedos. Señor, ¿recuerdas cuando en la cárcel de Villa Devoto ella se subía a la ventana y miraba los cielos que nacían detrás de los rojos cielos, tenebrosos, mal de augurios? Miraba la muerte que le venía pronto, miraba esos pasos que no daría, ese mar silencioso que la esperaba. Pero sus ojos eran el mar, sus manos eran el fuego, su vida una esperanza que se desvanecía, una nube de ángeles desnudos en la mañana breve. Señor, ¿no habrás olvidado cuando a María Angélica la llevaron al sur, como si fuera ganado y no dulzura, y que en la celda de su último penal, en el universo de sus precarios días, ella acomodaba su poca ropa, leía poemas para sus compañeros, mientras la belleza dormía en sus brazos, igual que un gato, y planeaba la libertad, como quien alza una hoguera y esperaba alegre la llegada de cada último domingo del mes para ahuyentar la tristeza de sus padres. Su sonrisa, Señor, y su gracia de mariposa que se detiene en el vuelo eran una gracia para ellos, tan maltratados, tan desolados. Señor, conoces toda la historia, la fuga, la toma del aeropuerto, un avión que no aterriza, su entrega a los jueces, la promesa, las fuerzas de la Marina, sus últimas noches en la base, almirante Sar, de espaldas al mar, y de cómo dejaron su cuerpo de niña, su alma de niña, que anhelaba pasiones sin limosnas. Ella estaba en un pasillo con la cabeza baja y las nubes. Llevaba sus mantas y esperaba un nuevo interrogatorio, una nueva crucificación, un abandono sin respuesta para el ayúdame, Dios mío. Un clamor de sombras que aún interroga. ¿Por qué me abandonaron? Señor, primero fue un tiro en el brazo, después le destrozaron la nuca, y aunque ya estaba muerta, volvieron a pegarle un balazo en la cabeza. La sangre, y esa mirada sin espejo de quien derrama la sangre. Señor, para esa madrugada no quedan pájaros del cielo ni la belleza de la tierra. No tengo otra cosa que el recuerdo de la madre de María Angélica mientras viajábamos a rescatar su cuerpo. No tengo más y apenas que esa sonrisa de antes que conocía de María Angélica, la sonrisa de quien tenía 20 años, el pelo negro que no se agitará y que alguna vez había escrito en las paredes, en los muros, en el agua, su grito de vida, su grito de tempestad, su grito por el grito de los 16 asesinados, por tanta muerte en las paredes, en los pisos, en las caras, en las manos, en el país de los olvidos. Señor, la joven viajera no se resigna. No se resignará, Señor. Señor, espera de nosotros el olvido. El olvido, Señor, y así perder el amor de ella, ella que era una criatura bienaventurada del amor, y así perder la vida de ella, ella que vivía como si fueran eternas cada hora de la revolución, y así dejar marchar el tren que lleva a los sueños que nos sueñan con la frente celeste, como olas de la mar, como savia de un girasol, o sea, la vida para la vida, aún en el tiempo en que la historia solo es sal que queman las heridas. Quien olvida traiciona, Señor. Nuestra gran memoria, nuestra única riqueza, la debida aventura, esa estrella gigante, el único camino, Señor, para que las tumbas de Trelew no se cubran de oscuras hierbas más que secas, sin gloria y sin rocío.